como me gusta beber y parrandear, a mí no me gusta el matrimonio. Si yo me caso, me sale el demonio. No tomo trago ni puedo hacer nada. Si yo me caso, me sale el demonio. No tomo trago ni puedo hacer nada. Si yo me caso, es un fracaso. Más bien me quedo y así es mejor. Si yo me caso, es un fracaso. Más bien me quedo y así es mejor. Porque soltero, yo me emborracho y de brazo en brazo gozando de amor. Porque soltero, yo me emborracho y de brazo en brazo gozando de amor. El matrimonio no es cosa rara, pero no quiero ver mala cara. El matrimonio no va conmigo, porque tranquilo vive Camilo. A los casados venderlos no quiero, pero es sabroso vivir soltero. Alejandro Pérez. Siempre he pensado así, porque soltero solo me enredo, me desenredo y vivo feliz. Porque soltero solo me enredo, me desenredo y vivo feliz. Y es que soltero muchacha deseo, y yo casado no puedo hacer nada. Porque soltero muchacha deseo, y yo casado no puedo hacer nada. Y yo soltero me voy a parrandear, me acuesto tarde y con nadie peleo. Y yo soltero me voy a parrandear, me acuesto tarde y con nadie peleo. El matrimonio no es cosa rara, pero no quiero ver mal la cara. El matrimonio no va conmigo, porque tranquilo vive Camilo. A los casados venderlos no quiero, pero es sabroso vivir soltero. A los casados venderlos no quiero, pero es sabroso vivir soltero. Cuidado, será en el bucecito rojo.